Buenas tardes y bienvenido a nuestra charla virtual en el marco de Autores en Directo, organizado por el Instituto Cervantes de Berlín. Un ciclo de entrevistas con escritores y escritoras de España y Latinoamérica, cuyas obras han sido publicadas recientemente en alemán. Como saben, el año que viene la Feria del Libro de Frankfurt tiene España como país invitado. Mi nombre es Wolfgang Martin Hamdorf y tengo el gran gusto de presentarles hoy el escritor chileno Benjamín Labatut. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Hola Wolfgang, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Te voy a presentar brevemente. Benjamín Labatut nació en Rotterdam, Holanda, en 1980. Pasó su infancia en La Haya y Buenos Aires y a los 12 años se radicó en Santiago de Chile. La Antártica Empiezo Aquí, su primer libro de cuentos, ganó el Premio Municipal de Literatura de Santiago de Chile en 2013 y el Premio Caza de Letras 2009 organizado por la Universidad Autónoma de México, UNAM y la editorial Alfaguara. Su segundo libro, Después de la Luz, publicado en 2016 por la editorial Weathers, consta una serie de notas científicas, filosóficas e históricas sobre el vacío. Un verdor terrible es su tercer libro y ha despertado un enorme interés internacional, creo que ha traducido en 6 lenguas, y publicado en español por Anagrama en España, y fue publicado en Alemania por la editorial Surkamp, traducido por Christian Hansen y con el título alemán Das blinde Licht, la luz ciega, ¿no? Vamos a hablar sobre este último libro, Benjamín, y vamos a empezar esta charla sobre la novela con un pequeño fragmento, una pequeña lectura. ¿Qué fragmento nos vas a leer? Voy a leer un fragmento que habla de un químico alemán que se llama Fritz Haber, durante la Primera Guerra Mundial. Es un fragmento que comienza luego de la descripción del primer ataque de gas de la historia, la primera arma de destrucción masiva, que fue la utilización del gas cloro en Ypres, en la Primera Guerra. El hombre que había planificado el ataque con gas en Ypres era el creador de esa nueva forma de hacer la guerra, el químico Fritz Haber. De raíces judías, Haber era un verdadero genio, y tal vez la única persona en ese campo de batalla capaz de comprender las complejas reacciones moleculares que volvieron negra la piel de los 1.500 soldados muertos en Ypres. El éxito de su misión le valió un ascenso al rango de capitán, una promoción a la jefatura de la sección de química del Ministerio de Guerra y una cena con el mismísimo Kaiser Guillermo II. Pero al volver a Berlín, Haber fue confrontado por su esposa, Clara Immermann, la primera mujer en recibir un doctorado en química de una universidad alemana. No solo había visto el efecto del gas sobre animales en el laboratorio, sino que había estado muy cerca de perder a su marido, cuando el viento cambió de súbito en una de las pruebas de campo. El gas sopló directo hacia la colina desde la cual Haber, montado sobre su caballo, dirigía a sus tropas. Fritz se salvó de milagro, pero uno de sus ayudantes no pudo escapar de la nube tóxica. Clara lo vio morir en el suelo, retorciéndose como si hubiera sido invadido por un ejército de hormigas hambrientas. Cuando Haber regresó victorioso de la masacre de Ypres, Clara lo acusó de haber pervertido la ciencia al crear un método para exterminar humanos a escala industrial. Pero Fritz la ignoró por completo. Para él, la guerra era la guerra y la muerte era la muerte, fuera cual fuera el medio de infligirla. Aprovechó su permiso de 2 días para invitar a todos sus amigos a una fiesta, que duró hasta la madrugada, al final de la cual su mujer bajó al jardín, se quitó los zapatos y se disparó en el pecho con el revólver de servicio de su marido. Murió desangrada en los brazos de su hijo de 13 años, quien corrió escaleras abajo al escuchar el balazo. Aún en estado de shock, Fritz Haber fue obligado a viajar al día siguiente para supervisar un ataque de gas en el frente oriental. Durante el resto de la guerra continuó refinando métodos para desplegar el veneno con mayor eficacia, acosado por el espectro de su mujer. Realmente me hace bien, cada tantos días, estar en el frente, donde las balas vuelan. Allí lo único que importa es el instante, y lo único de ver es hacer lo que uno pueda dentro de los límites de la trinchera. Y luego, de vuelta en el centro de comando, encadenado al teléfono, donde escucho en mi corazón las palabras que la pobre mujer me dijo una vez, y en una visión nacida del agotamiento, veo su cabeza emerger entre los telegramas, y sufro. Muchas gracias, Benjamín. Es como uno de los... A mí me emociona mucho ese episodio. Yo creo que también es una línea que está en el libro de la ciencia y los consecuencias, ¿no? Son cuatro episodios en tu novela, cuatro episodios que tienen que ver con, sí, con personajes fuertes, científicos fuertes, y el mismo momento también el campo en que están trabajando. ¿Cómo fue la primera idea a este proyecto? ¿Cómo fue el origen de esta novela? Sí, es muy azaroso. A mí me gustaría, yo no veo esto como una novela, ¿no? Eso es algo importante para mí. Si uno los mira formalmente, es un libro que está hecho de un ensayo, que no es químicamente puro, porque tiene un párrafo de ficción, cuando todo lo demás es real. Luego hay dos cuentos que ya van incorporando mayores dosis de ficción. Hay una novela corta, y en todas las ediciones, salvo en la alemana, hay un epílogo, que es una especie de texto autobiográfico, una crónica. Ese libro no entró en la edición alemana, yo creo que porque Surkamp ya estaba con muchos dolores de cabeza de decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es este libro? Y más encima le vas a poner una crónica. Pero se puede leer en el blog de Surkamp, está traducido, se llama El jardinero nocturno. Yo siento lo que le da unidad al libro es una obsesión con cierto tipo de ideas, con ideas que rompen nuestra visión del mundo, o que la expanden hasta volverla inimaginable. ¿Sí? A mí me interesan las fallas en la lógica del universo, por eso escribo sobre mecánica cuántica, o las singularidades, sean las singularidades de la física, sean las singularidades de la mente. En ese sentido, este libro está preocupado de qué ocurre cuando la ciencia alcanza sus bordes, sus límites, cuando pasamos a estar cara a cara con aquello que no podemos entender. ¿Qué le ocurre a las personas? ¿Qué le ocurre a la mente humana cuando va más allá de los límites del pensamiento? Y sobre todo, ¿qué hay más allá de esos límites, ¿no? En ese sentido, para mí yo no lo escribí como una crítica o una advertencia sobre la ciencia del siglo XX. Es una fascinación con cierto tipo de ideas radicales, ¿no? Que apuntan más allá de lo que la mente humana está hecho para comprender. Y está muy centrada en dos momentos, ¿no? El momento de la epifanía, el momento cuando uno se topa con la verdad, pero sobre todo lo que dices tú, el momento posterior, la caída posterior, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de la humanidad. ¿Qué nos ocurre después de esta iluminación? ¿Qué viene después de la luz? Y tiene que ver con estos científicos, personas que en el fondo no solamente están interesados en avanzar su disciplina, sino que están llamados, tironeados por algo que, como dijo uno de los protagonistas, que es un matemático, Alexander Grothendieck, que es muy grande, pero que a la vez es muy delicado, muy frágil. Sí, son esos elementos que hacen el libro muy, muy compacto, ¿no? Realmente la figura como... los dos matemáticos son muy, muy, muy curiosos como personas, ¿no? Cambiando casi de matemática al esoterismo, y la figura de Heisenberg también, ¿no? Este inicio del capítulo cuando Heisenberg está en Helgoland buscando la solución para describir algo que no quiere describir la manera clásica, ¿no? Como escritor, ¿cómo...? ¿Cómo es tu receta de la mezcla de hechos reales, de teorías científicas, claro, y de lo que sale de tu propia pluma, vamos? Sí. Bueno, mi criterio es sencillo. Mis primeros borradores son 100% reales, son solamente investigación, porque escribo sobre ideas que me fascinan a mí y las trato de entender. Pero luego, este libro estoy interesado no solamente con la ciencia en sí, sino con aquello que la ciencia no realmente no puede darle al mundo, que es el sentido, el significado. Entonces, en todas estas historias están las ideas científicas que me fascinan, pero también hay significados mayores, ¿no? Y uno no le puede hacer justicia a esas ideas. Uno no puede tener la comprensión que tiene Heisenberg del interior del átomo. Uno no puede entender estos reinos altamente abstractos que solo pueden manejar personas que tienen una formación. Y sin embargo, la mente humana tiene la capacidad de estética, de tener una intuición de cuáles son las verdades y cuáles son las sombras a las que apuntan estas historias. Entonces, en la medida en que yo sé cuál es la sombra que me interesa explorar, voy agregando dosis de ficción, voy alterando lo que sea necesario para apuntar hacia eso, no quedarme solamente en la parte documental, sino tratar de alcanzar, como dice uno de estos matemáticos, el corazón del corazón. Es algo que Werner Herzog, que es una influencia gigantesca para mí, llama la verdad extática, ¿no? Que no es la verdad de los hechos, es la verdad del espíritu, ¿no? Y esa verdad, esa visión interior, que nunca se corresponde directamente con el mundo externo, y que si uno solo mira el mundo externo se la va a perder, y que yo creo que nuestra civilización se ha ido desconectando cada vez más de eso. Porque más bien la verdad extática contradice los sentidos de nuestra experiencia. Nos muestra un mundo que nos pone en oposición a aquello que percibimos. Entonces, lo que hace lo que yo hago es agregarle ficción a estas historias para darle sentido. Porque yo creo que si miramos la realidad muy de cerca, como lo hicieron, como lo hace la ciencia, como lo hizo Heisenberg, Schrödinger, la realidad no es realista, es alucinatoria. Sí, pero ese también es un punto clave en tu libro, porque realmente Heisenberg termina de repente con nuestra ilusión o con la ilusión que ha creado siempre la ciencia que puede explicar el mundo, la realidad, la vida, como antes lo explicaron los teólogos probablemente, ¿no? Entonces con Heisenberg de repente, y eso me ha emocionado mucho en la novela también, que realmente deja de... Ya, de formar una imagen del mundo entero. Dice, no, mira, los científicos nos equivocamos. El momento cuando medimos ya es otro mundo. El mundo cambia y nunca vamos a ser capaces de entenderlo 100%. ¿Es este un mundo, un cambio también importante para nuestra cultura, que siempre ha basado en la idea de que vamos a tener la imagen completa de lo que está pasando, ¿no? Sí, bueno, esa es una pérdida de inocencia de la mente humana que yo creo que está ahí a la altura de la caída del paraíso. El momento en que la ciencia, el momento en que la especie humana, hace muy poco tiempo atrás, se vuelve consciente, ¿no? De la extrañeza radical del mundo, de que no estamos más bien solamente viviendo la realidad, sino soñándola, ¿no? Eso, porque no es que la realidad haya dejado de existir, la realidad va a seguir ahí, incluso después de que nosotros la hayamos dejado de observar. Es la manera en que existe y en la manera en que nosotros existimos en relación a ella. Entonces el sueño de la razón de atrapar al mundo en un modelo, ¿no? Ahora, lo que ocurre en esa época, más o menos, es que, bueno, de partida nos damos cuenta de que necesitamos múltiples modelos que estén traspuestos uno sobre otro para tener una visión cada vez más amplia de la realidad, ¿no? Necesitamos modelos que son incluso contradictorios para poder relacionarnos con el mundo. Yo creo que no solo podemos seguir los caminos de la razón, sino que tenemos que recuperar toda visión que sea intuitiva, es no solamente mecánica cuántica, es mecánica cuántica con I Ching. Y por eso en mis textos suelo mostrar también las obsesiones reales que tenían estos físicos, que no son las imágenes que uno tiene de un hombre en un laboratorio. Es un hombre perdido en la naturaleza, es una mujer que entra al bosque por donde no hay camino, por donde no ve nada, ¿no? Y lo de Heisenberg es muy curioso, lo elegí por dos razones. Primero, porque Hasta el día de hoy, los mayores matemáticos de su época, Fermi, por ejemplo, decía, no entiendo el camino de su razonamiento, no sé cómo puede haber llegado de aquí a acá. Y lo que él hizo fue hacer una restricción radical, decir, ok, solamente en base a lo que podemos observar directamente, y tomando una perspectiva restringida, surgió una perspectiva que no es capaz de ser puesta en el lenguaje que comúnmente utilizamos. Entonces Heisenberg pedía un nuevo lenguaje para esta parte de la... Y yo creo que eso es algo que como que debemos todos estar pensando, cómo podemos desarrollar nuevos lenguajes, ¿no? Los lenguajes que tenemos, el verbal, la matemática, tal vez necesitamos uno nuevo, un logos más perfecto. Ah, perdona, yo tengo una cosa muy, muy importante, que no sé, que hay datos, que me dicen que la traducción no es de Christian Hansen, sino de Thomas Probot. Entonces ha sido un lapsus por mi parte, lo siento, y aquí lo tenemos. No ha sido una pregunta, pero sí, lo siento. Yo sí tengo otra pregunta, que se trata de... Es una curiosidad más que son cuatro episodios sobre científicos de diferentes culturas, países, Francia, Japón, pero dominan científicos alemanes, ¿no? ¿Eso es porque Alemania es un país con más ciencia, con más científicos, o simplemente los científicos alemanes son más dramáticos? Bueno... A ver, yo creo que la predominancia de la ciencia alemana, especialmente en esa época, especialmente en zonas como la química, la matemática, es innegable. Es tan innegable como el lugar destacado que ocupan en el imaginario del horror. Y yo no sé si esas dos cosas son inseparables. Tal vez lo sean inseparables, ¿no? No sé si la técnica, si el saber técnico siempre nos lleva a la catástrofe, ¿no? Pero lo que sí estoy convencido es que cuando los seres humanos escarban en los fundamentos, como lo hace la física, como lo hizo la física en ese momento, como lo sigue haciendo la matemática, no es raro que uno despierte monstruos, ¿no? Porque ahí es donde están esperándonos, ¿no? Y ahora yo no... Dicho eso, yo no creo que debamos abandonar los sueños de la razón, ¿no? Porque nuestras pesadillas también amplían nuestra visión del mundo. Eso se ve muy claro en el quiebre que se generó en la especie humana después de la Segunda Guerra Mundial. Las cosas no volvieron a ser igual. Y yo creo que todos estamos sintiendo que de una u otra forma estamos incubando esa nueva catástrofe que tal vez va a darle forma a un modo de ser humano que es necesario para el siglo XXI, ¿no? Y es terrible porque lo estamos viviendo ahora mismo. Yo creo que la gente lo siente en lo más hondo, ¿no? Entonces, no, yo creo que lo mejor que podemos aspirar, si podemos aspirar a algo como individuos, como civilización, como científicos, como artistas, es a despertar dentro de ese sueño de la razón, ¿no? Y ver qué podemos hacer ahí. Sí, el momento es lo que has dicho, ¿no? El momento vivimos un drama tremendo, por un lado humano y por otro lado científica, ¿no? Que es esta pandemia. Yo creo que nunca últimamente, los últimos años, la ciencia ha tenido tanta interés por la audiencia como en los últimos meses, ¿no? Como creador y como persona, ¿cómo has vivido tú esta pandemia ahora en Chile? ¿Cómo está la situación ahí? Bueno, un poco como lo ha vivido todo el mundo, ¿no? Lo más profundo de esta experiencia es lo que está más a la vista. Es la primera vez que tenemos algo donde da la sensación, no puede ser necesariamente así, pero da la sensación de que todos estamos enfrentando lo mismo, que estamos pasando por lo mismo, ¿no? Hay una novela, un cómic, que es una novela de Alan Moore, que es uno de mis grandes referentes, y él, en la trama de esa novela, él imagina a un supervillano que es capaz de hacer sentir al mundo entero que hemos sido atacados por extraterrestres. Falso, es un montaje, ¿no? Porque dice, es la única forma en que vamos a entender hasta qué punto no es solamente los mercados los que se están conectando, no es solamente la economía, ¿no? Estamos hablando de... O sea, ¿qué ocurre cuando el ser humano se conecta de esa manera, ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer en el libro es un poco dar dar una medida de lo que no entendemos del mundo. Y tal vez por eso está conectando con los lectores ahora, porque la pandemia se siente como algo incomprensible, algo que no logramos entender. Ahora, lo que no entendemos del mundo es lo que nos libera, ¿no? Es muy fácil caer preso de nuestros modelos de la realidad. Es difícil mirar más allá de eso, ¿no? Porque es aterrorizador. Sin embargo, ahora que estamos pasando por un tiempo que se ve como un tiempo donde la muerte ha vuelto a mostrar sus colmillos, no debiéramos perder nuestra sombra, no debiéramos descartar nuestro lado oscuro, ¿no? No hay que solo atesorar la sabiduría y el conocimiento, sino también el misterio, ¿no? Lo más humano está más allá del humano, ¿no? Y es el inconsciente el que nos mantiene vivos mientras nosotros nos vamos a dormir, ¿no? Entonces, si solo avanzáramos, como veníamos hasta hace poco, avanzando como por un lugar donde se sentía que el mundo solamente tenía un sentido, una forma de hacer, no llegaríamos a ninguna parte. En lo personal, yo he tenido suerte porque tengo asma. Ahora estoy en Santiago, pero llevo cerca de 8 meses ya. Bajé a votar en el plebiscito del país, pero llevo los últimos 8 meses viviendo arriba de la montaña, solo, sin ver a nadie, con mi esposa, con mi hija, con nuestros perros. Y ha sido una especie de pesadilla y dentro de un sueño, porque siempre he querido vivir allá, ¿no? Me tocó ver morir todas las plantas de mi jardín, porque es muy frío el clima ya, a diferencia del resto del país. Y luego las vi rebrotar, ¿no? He pasado miedo, angustia, insomnio. Pero también conocí a un alemán que vive en la montaña y que además de arreglarme el dolor de espalda, me ha estado enseñando Aikido, me ha estado enseñando un arte marcial que se llama el Yodo, el camino del palo. Inauguró un samurái que perdió contra otro samurái muy famoso, que se llama Miyamoto Musashi. Y él, después de cansarse del olor de la sangre, se fue a vivir a una cueva y escribió un libro que es el que estoy leyendo ahora, que se llama El camino que el ser humano debe recorrer solo, y que tiene máximas maravillosas como piensa ligeramente en ti y profundamente en el mundo. Así que eso ha sido un poco la pandemia para mí. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta. A ver. Muchas gracias por esa discusión tan interesante. Me interesaría saber si Benjamín piensa que este nuevo logos que mencionó, el nuevo lenguaje, puede nacer desde la literatura o más bien desde la ciencia. Gracias. Mira, lo más sincero es que no sé. Creo que una de las grandes cosas es porque pensemos, ¿no? O sea, la mayor técnica que ha desarrollado el ser humano es el lenguaje. Eso no cabe ninguna duda. Todo lo hemos construido en base a eso. Sigue siendo un misterio absoluto. No hay nadie que sepa ni tenga la más mínima idea. Las teorías son pobres, ¿no? Son pobres de cómo empezamos a desarrollar el logos. Yo creo, y esto no es una intuición mía, sino de pensadores psicodélicos, ¿no? A los cuales me gusta mucho escuchar, como Robert Anton Wilson, Terence McKenna, él decía que estaba más relacionado a la imagen, un lenguaje de la imagen, ¿no? Si tú te pones a pensar, los lenguajes que más nos han abierto visiones sobre la realidad son abstractos, altamente abstractos, la matemática, más que cualquier otra cosa, ¿no? Sabemos de los agujeros negros por matemática. Y sin embargo, el sentido que más hemos desarrollado como primates, uno de los sentidos, es la imagen. Y la verdad interior, la verdad personal más profunda, está hecha para ser contemplada, no hablada. Y no se puede pasar a palabras, pero sí se puede contemplar con los ojos cerrados. Entonces yo creo que va más por el lado de la imagen. Esto es ya especulación absurda, ¿no? Con respecto a la literatura, yo creo que la literatura y la ciencia avanzan por caminos que son muy paralelos, ¿no? Yo creo que la ciencia, pero la fuerza de la literatura es el delirio. El delirio. La ciencia es un delirio organizado, ¿no? Es el delirio de pensar que podemos organizar el mundo en un orden. Y además, que ese orden es comprensible para la mente, ¿no? Pero la literatura no tiene ninguna de esas cadenas. La literatura puede estudiar lo milagroso, lo que se da solamente una vez, lo que ocurre dentro de la cabeza del ser humano. Entonces, en ese sentido, su ámbito, si bien tiene menos poder, es más amplio y se complementa mucho. Una cosa, a lo mejor que ese título del verdor, ¿de dónde viene? Y el mismo pregunto, como, ¿qué te parece el título alemán? Que es diferente, que es la luz ciega, ¿no? Las Blinde. Sí, a mí me encanta el título en alemán, porque la verdad es que la luz sí nos ciega. No, cada vez estamos mirando más lejos, cada vez estamos aumentando el foco que somos capaces de alumbrar sobre el mundo, pero eso también hace que avance nuestra sombra. Un escritor y sociólogo chileno, Alberto Mayol, dijo que el libro no solamente habla de la velocidad de la luz, sino también de la velocidad de la sombra, ¿no? Y a mí me parece que a diferencia de lo que ocurre con Einstein, la velocidad de la sombra no es fija, sino que está creciendo, ¿no? Como la energía oscura que está expandiendo el universo. Entonces, nada, a medida, yo creo que el título en alemán es maravilloso. El título en español, Un verdor terrible, justamente surge del único párrafo de ficción que hay en el texto sobre Haber, o sea, el primer texto. Termina con una, porque bueno, ese primer texto es un ensayo que habla sobre el holocausto y con eso no se jode, entonces traté de mantener al mínimo lo que era ficción. Pero surgió de que leí de que si es que hemos incrementado tanto de forma artificial la cantidad de nutrientes, la cantidad de nitrógeno disponible que puede ser utilizado por las plantas, que si es que nosotros por alguna razón, por el COVID u otra razón, llegáramos a desaparecer del mundo, las plantas no es que volverían con una venganza, ¿no? Se reproducirían hasta cubrir el último centímetro del planeta y nos ahogarían en oxígeno. No sé si la gente sabe, pero una de las grandes extinciones masivas de todo tipo de formas de vida ocurrió por una explosión, una oxigenación masiva. Entonces de ahí viene el título. Un verdor terrible es aquello que nos va a reemplazar. Pues hemos llegado con exactitud científica casi al final de nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Benjamín, para todo ese libro y la charla también. Y la semana que viene, el martes, vamos a hablar con la escritora chilena Lina Meruano. Y pues muchísimas gracias también para las preguntas, anotaciones y buenas noches y que tengan una buena tarde. Gracias. Chao, Wolfgang. Muchas gracias.